Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos este programa, una nueva edición del mismo, acercándoos, como siempre, las músicas de inspiración popular más maravillosas del planeta y, siguiendo nuestras sanas costumbres, hoy toca repasar, en primer lugar, los tres discos favoritos del mes, es decir, discos que generalmente os hemos presentado en las semanas, en los programas anteriores, y que, entre todos los discos que nos encantan, que son los que suenan aquí, destacamos de manera especial. Y entre ellos, pues está esta formación brasileña. El disco es, bueno, es del 2019, si no me equivoco, es un poco más antiguo, pero ha llegado a nuestras manos justamente en estos últimos meses, así que ahora es cuando lo destacamos. Y el grupo es Folie Griot Orchestra. Vienen desde Brasil y nos presentan pues todo este conocimiento torrente, caudal sonoro de las músicas populares de su tierra, aderezado con arreglos jazzísticos, también cercanos en ocasiones al afrobeat y otros géneros, de una manera muy atractiva. Aquí se nos presentan junto con Eduardo Resende y Cacao Amaral en esta pieza, Urrou, que forma parte de la suite Boy, en referencia a determinadas celebraciones y danzas nordestinas, concretamente del estado de Maranhão. El disco Aju de la Folie Griot Orchestra es uno de los favoritos de Mundofonías, que os lo acercamos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Vamos a Colombia para escuchar otro de los discos favoritos en Mundofonías en este mes de diciembre. La música de Zeferina Vánquez es concretamente dentro de este disco, Que le baile yo. Matica y el belimón, que yo tengo una matica. Matica y el belimón. Ay, que yo tengo una matica. Matica y el belimón. Ay, yo la siembra y en Guamanga. Matica y el belimón. Ay, yo la siembra y en Guamanga. Matica y el belimón. Ay, yo la Hemos oído a Zeferina Vánquez, esta artista legendaria con 84 años a sus espaldas y produciendo música como esta Matica, Hierba y Limón dentro del disco Que le baile yo, la música de esta artista del Caribe colombiano, descendiente de cantantes populares y profesionalmente campesina, que nos envía esta música desde su tierra natal, aunque ha tenido que estar bastante tiempo fuera de allí, como otras muchas personas de su región por causa de la extrema violencia que ha habido en esa región. Pues Zeferina Vánquez era otra de los favoritos dentro de diciembre de 2022. Así que recapitulando los tres discos favoritos de diciembre del 2022, son el de los brasileños Foligrio Orquestra Aju, el de la colombiana Zeferina Vánquez, Que le baile yo, y el de estos muchachos, bueno, señores franceses, Electric Vokuhila, inspirados en numerosas rítmicas africanas y muy particularmente en el tzapiki de Madagascar, con su disco Kiteki. Les vamos a escuchar con esta pieza Swift, como digo, son el trío Electric Vokuhila. We'll be right back.

Hemos continuado en Mundofonías con esta pieza llamada Río Blanco, Sefit Root, dentro de un proyecto nuevo llamado Mohammad Satari Trio, cuyo disco de debut es este, Istehlal. ¿Y quiénes son estos artistas? Pues son Sara Eslami, iraní, que toca el tar, Abad Hut Kasinak Duni, que toca el tabla indorrumano, y Mohammad Satari, udista sirio. El grupo combina sonidos de Oriente Próximo con tendencias contemporáneas, incluyendo algunas interpretaciones de piezas de Hossein Ali Sadet y Riyad al-Sumbati. Pues vamos a continuar con una curiosa combinación de estilos que también nos hace mirar hacia Oriente, desde donde estamos ubicados en el mapa, particularmente hacia la India, aunque también hacia el Caribe, que sería, según estamos nosotros, hacia Occidente, porque aquí conviven instrumentos como el santur, ese salterio de macillos, que con ese nombre se nos presenta en la tradición india. También con el mismo nombre nos lo encontramos en la música persa, ligeramente diferente al instrumento, pero más o menos el mismo mecanismo y el mismo nombre. Y a la vez se incorpora el sonido de los steel drums, tambores metálicos en su traducción literal, propios de la tradición de la isla de Trinidad y que después han ido expandiendo por otros lugares con su curiosa sonoridad. Los tañedores de estos instrumentos son Jean-Marc Zellwer en el santur y Mathieu Borgne en el steel drum, junto con la cantante Uma Devi Nageswara Rao, el bajista de bajo sin trastes Patrick Chartol y Erkan Dursun, que toca las percusiones, tambor tabla, pandero bendir y el tambor dojola, que es como una darbuka un poquito más grande y de sonido más grave. El proyecto se llama Try Paradise y esta es una de sus piezas, Indian Gypsy. Takadimi takatakita takadimi takatakita takadimi takatakita tom. Takadimi takatakita takadimi takatakita takadimi takatakita tom. Takadimi takatakita takadimi takatakita takadimi takatakita tom. Takadimi takatakita takadimi takatakita takadimi takatakita tom. Takatakita. Pana pana pambana, para yoli kubida. Escuchábamos la música de este proyecto, Try Paradise, con estas combinaciones de sonidos que nos llevan a la India, pero también con las sonoridades caribeñas del steel drum, en una pieza que lleva por nombre Indian Gypsy, indio gitano o india gitana, como prefiráis. Un disco que se publicará en febrero del año 2023 por el sello Buddha Music. Seguimos con encuentros multiculturales, en este caso llegados desde Noruega, de la mano de la violinista y compositora Inger Hanisdal, dentro de su disco de debut North, South, East, West, Norte, Sur, Este y Oeste, en el que encuentra una clara inspiración en la música árabe y su microtonalidad, así como en los ritmos cojos, digamos, o impares, que están presentes tanto en esa tradición como en la propia de ella, en la tradición de Noruega. En este disco, que es una oda al multiculturalismo y al intercambio, ella se junta con el acordeonista virtuoso del acordeón de cuartos de tono, Frode Haldli, el saxofonista y percusionista marroquí Khalid Lawam, el contrabajista Adrian Mir y la percusionista eslovaca Mijaela Antalova. Pues así suena este debut discográfico de Inger Hanisdal. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Det är väldigt slit och säng, poker och poäng. Där var gubben arg och kärringa snår. Det var dålig mat till varje mål. Det var sura äpplen och kalla kår. Det var socknas sämsta gård. Till hösten vill jag sluta här. Och jag vill säga som det är. Jag har det fast så kär. Ja, det började så här. Det var en dag när sola sken. Vi satt oss på en dikesten för att vila våra trötta ben. Det var jag och min en dikeskant med mun mot mun och hand i hand. Vi satt oss på en dikeskant och såg på vattnerand. Men var vi skulle upp och gå, ja illa hände det sig då. Ut i vattnet föll vi båda två, ut i böljan av blå. Där med min stora skam, Helena rakte jag min hand. Helena rakte jag min hand och drog jag upp på land. Helena blev så hjärtans glad för att hjälpa henne så bra. Hon tyckte jag var bra till kar och vet hon vad hon sa. Den bästa pojk jag vet som räddat mig från döglighet. Så rädda mig från döglighet en gång jag satt och grät. Och när jag hade grätit så torkade du mig med en krut. Och kysste så det rann på trut. Och sen så var det slut. Om fredan vi till prästen går, en hisningsheder vi ska få. Kan hända det är laga så ett par blir blivit hår. En pojke jag har fått som jag vann. Sin pappa liknar säkert han. Och blir den andra likadan blir jag en liten. Hemos continuado en Mundofonías con una muestra de que en todas partes siempre ha habido y siempre habrá esa diversidad cultural que surge del encuentro de diversas comunidades. Porque en este caso escuchábamos música de los gitanos de Noruega. Elías Axelsen era el cantante, un personaje de 74 años y uno de los miembros de esa generación que todavía recuerdan la forma de vida antigua nómada de estas poblaciones, en este caso en Noruega, y también sus viejos cantos y tradiciones. De hecho, el disco se llama Horta, que en su idioma quiere decir auténtico. Junto a él se reúnen al violín Ulla Kvenberg y Stian Carstensen en el acordeón. En la biografía de este personaje, Elias Axelsen, no faltan los sufrimientos y las penurias de su comunidad, como en el momento en que, teniendo él 5 años, él y su familia fueron expulsados de su hogar justamente 2 días antes de Navidad, viéndose en la calle con 25 grados bajo cero, nada menos. Después se trasladó a Suecia, donde estuvo muchos años como músico callejero, y ahora, de alguna manera, este disco viene a recuperar esa memoria y esa dignidad en un trabajo, como digo, titulado Horta. Pues seguimos con más música noruega, aunque desde luego muy diferente, porque son una generación, pues yo creo que los nietos más o menos de este anterior artista que hemos escuchado. Ellos son Gangar, presentados por la discográfica como el futuro del folk rock noruego. La discográfica es Halo Records, al igual que el disco que acabamos de escuchar, ese Horta. Bueno, pues Gangar presentan su primer EP con 3 piezas. Una de ellas es esta, un arreglo pues con un toque heavy metal de Fjellets Melody, composición de Ola Lusset, artista que nació a finales del siglo XIX y falleció en 1978. Pienso que estos chicos ni siquiera habían nacido y todavía quedaba años para que nacieran desde esta fecha. Bueno, pues estos son Gangar y este es su primer EP llamado Tre Dancer. Thank you. Hemos oído esta pieza, Fearless Melody, dentro del disco Tre Danser, el EP, con tres piezas, de hecho Tre Danser es tres danzas, de este grupo noruego Gangar, al que tuve la suerte de ver en directo este verano pasado en Viljandi, ese festival en Estonia, y desde luego me encantaron su energía y sus preciosas melodías, y además esa mezcla entre el folk y la música, digamos, rock, que muchas veces no acaba de cuajar tanto, pero en el caso de Gangar, desde luego que sí que lo hace. Y nos vamos a ir ahora con otra producción también de este mismo sello discográfico, Halo Records, desde Noruega, y a su vez un disco bien diferente a los que hemos escuchado de la música de los gitanos noruegos, a esa potencia folk rockera, y después lo que viene ahora, que es un grupo que hunde sus raíces en la música popular norteamericana como el bluegrass, aunque también con influencias nórdicas, porque aquí se dan cita a artistas de esas dos procedencias, de Estados Unidos y de Noruega. Aquí tenemos a Michael Barrett Donovan en el violín y la voz principal, a Jakob Folke Ossum en la guitarra y a Mikael Jonassen en el banjo, estos dos últimos también, en los coros. Ellos nos presentan un disco, un curioso EP, podríamos decir, por la duración, si no recuerdo mal no llega a la media hora, con cuatro canciones. Tres de ellas oscilan entre los 4 minutos y pico y el minuto y pico, pero hay una bastante más larga, casi 18 minutos, y es la que da título al disco Dreamer, Soñador. Y con ella nos vamos a despedir. Evidentemente no va a dar tiempo a escucharla entera, pero escucharemos un fragmento significativo de esta pieza que nos trae el grupo Buster Sledge, que es de quienes estamos hablando. De esta pieza Dreamer comenta su autor Michael Barrett Donovan, que la escribió en el año 2017 en Nueva York, cuando estaba estudiando composición y más que escribir canciones se dedicaba a componer piezas, de ahí su extensión, incluyendo espacios también para que los instrumentos desarrollen sus solos, quizá por la influencia de estar tocando en ese momento en una banda que hacía canciones de Grateful Dead. Así que con ellos nos vamos a quedar para cerrar esta edición de Mundofonías. Por aquí, como siempre, estamos Araceli Chigán y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través de ese medio centenar de emisoras que difunden el programa por media galaxia y parte de la otra mitad. Os recordamos la vía de contacto a través del correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y, por supuesto, en nuestra página web mundofonias.com. Os dejamos ya con la música de Buster Sledge. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! I loved you for so long that my thoughts were not my own. Lover, look here, do you remember loving me? I'm reaching out to you through memories and time. Over, don't you forget how many more will love me just like you did. It's so commonplace.